díselo sin explicación, tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear, defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. Muy buenas tardes, como todos los jueves a partir de las 19 horas por Radio Villanos, FM 107, 100.7, la radio de la COPI. Hoy es el Día del Cine Nacional en Argentina, en recuerdo del estreno del 23 de mayo de 1909 de la primera película argumental realizada en el país, llamada Revolución de Mayo. Con la dirección de Mario Gallo, desde aquí, desde este lugarcito del interior, mandamos nuestro apoyo y reconocimiento al Inca y sus aportes al cine y la cultura nacional. Revolución de Mayo se llamó la película, nada que ver con la Revolución de Mayo que nos quieren melonear hoy por hoy. Bien. ¿Qué pasó en la semana, mis estimados? ¿Qué pasó, querido? Casi Tati? Nada, ¿no? Oh, cada semana se supera la anterior. Material de sobra. No entra en una hora tanto material para compartir con nuestros oyentes. Ahora, que nos deja perplejo a todos, absolutamente perplejos, ¿no? Sí, totalmente. Es más, recién no encontrábamos sustantivos calificativos como para poder, sorprendidos y tantas cosas más. Pero bueno, hablemos un poco sobre la política exterior del presidente argentino, que obviamente traerán sus causas, estudiaremos sus causas y traerán sus consecuencias. Bien, decíamos que si tuviéramos que definir el perfil del presidente, deberíamos entender qué es ser megalómano. Bien, la megalomanía es un trastorno mental o estado mórbido de la psiquis, caracterizado por fantasías de omnipotencia, manía o delirio de grandeza. Los delirios de grandeza o megalomanía gira en torno a una creencia delirante donde la persona alberga una idea exagerada de su importancia, capacidades o conocimientos. Incluso puede llegar a creer que es Dios. Por tanto, podríamos definirlo como un tipo de delirio asociado al poder. Sin dudas, en su patética escalada de conflictos a nivel internacional, en sus sucesivos viajes privados al extranjero, viajes que pagamos todos con la nuestra, como les gusta decir, y cuyo costo estimado es de $500,000 por viaje. A pesar esto de que no hay plata, ¿no? Nuevamente el presidente tuvo expresiones agraviantes en esta oportunidad hacia el presidente de España y su señora esposa, propias de un megalómano que dice ser el máximo exponente de la libertad en el mundo y pertenecer a un grupo nada más y nada menos que de los 5 líderes mundiales más importantes del planeta, ocupando él el segundo lugar por ser el que más ha hecho por la libertad. Obvio que su insanía no le permite medir las consecuencias de andar vociferando barbaridades, amparado por la impunidad del poder que le confieren los que realmente mandan y que más temprano que tarde le soltarán la mano. Mientras tanto, Good Show en el Luna Park y Vermú con papas fritas. ¿No, Tati? Realmente, si uno no tendría los años que tendría, la experiencia que uno ha ido adquiriendo, diría que esto es Kafka multiplicado por 100. ¿No? Un Kafka recargado. Un Kafka recarga, ¿no? Tanto La Metamorfosis como muchos libros de Kafka que hablan de, yo diría ya no de una utopía, sino de una distopía increíble como la que está generando este personaje, que nos deja tan perplejos porque no se cansa de agraviar a todos los socios comerciales del país. Esto de ir a la ciudad capital de España y en un discurso agraviar, como dijiste vos, a la esposa del presidente de ese país y al mismo presidente. Hoy manifestaban desde el gobierno nacional que era un viaje privado, sin entender la lógica de la diplomacia a nivel mundial. Lo mismo que atacó a Petro, a Lula, y a los chinos, nuestros dos principales socios comerciales, como son Brasil y China. Y ahora meterse con el presidente de España. Primero llamó a consulta a la embajadora y ahora la sacó directamente. Y uno ve las críticas que se hacen desde los sectores del poder, totalmente tibias, en un tono inclusive hasta gracioso, otros justificando. Es una etapa que nos toca vivir muy superior a la perplejidad que nos dejaba Menem cuando jugaba al básquet, un liliputiense jugando al básquet con personas de más de 2 metros 15, como Medía González, al fútbol, subiendo aviones, en la Ferrari. La verdad que no deja de sorprendernos, ¿no, Juan? Además, elige mal a las figuras, porque no olvidemos que los liliputienses le ganaron a Gulliver. Así que si nosotros somos los liliputienses, bueno, le queda el tiempo contado. Y él utiliza el término de liliputienses en relación a los economistas argentinos. Bueno, hoy tenemos a un economista como Julio Gambina, un invitado especial que agradecemos, por supuesto, su presencia, que también entra dentro de esta adjetivación, ¿no? Sí, absurda. Bueno, de todos modos, es el plan que él lleva adelante, porque en la semana en donde los índices de la economía han tocado fondo y menos 10, diría, del fondo, claro, él necesitaba instalar el tema como el de España o este patético show que dio en el Luna Park, en donde, bueno, corre, es como correr el eje de la discusión que se debería estar dando para que hablemos de otra cosa, ¿no? Hablemos de sus viajes, de si canta bien, canta mal, esta cuestión. De lo importante, obviamente, no se ocupa, tiene un norte y allá va como un misil. Hay muchos que especulan con esta idea de que está haciendo todo esto para distraer la atención en los verdaderos hechos que nos afectan, ¿no? La caída de más del 40% de la construcción, la caída de la producción de hierro, la caída inclusive del consumo de leche, ¿no? O sea, en tan poco tiempo ha conseguido cosas que los grandes ajustadores cereales de la Argentina no lograron en años, poder disciplinar, porque en realidad hay un disciplinamiento social que asusta, por más que hay, lógicamente, acciones que se van multiplicando, que se van aumentando, pero que no llegan a concitar una rebelión popular, que es lo que hubiera pasado en otro momento, ¿no? Realmente es llamativo esta situación que estamos viviendo los argentinos. En la Córdoba del Cordobazo, del Viborazo, la Córdoba de la reforma universitaria del 18, de los grandes movimientos sociales, de intelectuales de envergadura, que reciban inclusive este pacto acto de mayo, porque tampoco llegó a concretarse este pacto a pesar de los aprietes. Uno ha sentido vergüenza ajena cuando ha visto a los diputados aprobar sin haber leído prácticamente nada. Uno siente vergüenza ajena cuando los escucha opinar, Jaldo y todos los gobernadores, que ante las mínimas amenazas, sin un poco de dignidad, se abren de manos para aprobar en general, y muchos en particular, tanto el pacto como el DNU. Un caso cercano ha sido del gobernador de la provincia de Córdoba, que cuando ganó las elecciones tuvo un párrafo especial hacia los pituquitos de Buenos Aires, que ningún pituquito de Palermo iba a venir a decir qué teníamos que hacer los cordobeses. Sin embargo, el día después, evidentemente, le agarró una amnesia o algo, se olvidó de lo que dijo y empezó a viajar a Buenos Aires pidiendo la escupidera. Y no para de hacer lo mismo. De hecho, va a ser el único gobernador que lo va a acompañar el día sábado en esta también patraña que idearon, porque no es más que eso, no tiene ningún valor histórico ni desde ningún punto de vista. Y bueno, y van a estar solos, aunque no tan solos, porque va a haber una movilización multitudinaria que va a ir a presentarles su irrespeto al presidente y al gobernador. Pero insisto, Juan, para mí no es, por lo menos políticamente, un hecho distractivo. Si bien cumple ese objetivo, ¿no? Como todos los espectáculos, ¿no? Que es espectar los culos, sí, en definitiva, ¿no? O sea, mirar los culos, para no hablar de los hechos importantes que tiene el país. Cumple con esa finalidad, pero no es lo para, por lo menos para mí, lo que él pretende, ¿no? Este hecho, su pretensión es ser lo que está haciendo. Ah, sí. Es el presidente que más kilómetros ha recorrido en tan poco tiempo, prácticamente, de la Argentina seguro, pero sí, en el mundo creo que también, ¿no? Es alguien que se está posicionando en una representación que le queda absolutamente grande, pero el acuerdo ideológico de las derechas con este personaje también asusta, porque tanto Trump como Bolsonaro no solamente tenían una estatura en cuanto a centímetros, ¿no?, de altura, sino tenían una estatura política, ideológica muy superior. Y que hoy se presente, se autorreferencia en este nivel, realmente da vergüenza ajena. Tal cual, tal cual. Bien, estamos en condiciones entonces de tomar contacto a través de esta entrevista telefónica con nuestro apreciado Julio César Gambina, quien es economista y profesor universitario argentino, especializado en economía política, economía mundial, integración, deuda externa y otros asuntos sociales y políticos. Presidente de la Fundación Investigaciones Sociales y Políticas, integrante del Consejo de Dirección del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Dicho esto, le damos la bienvenida a Julio César, Juan y Tati. Tati te va a saludar también. Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Todos los blasones que no contamos, pero sabemos de tu militancia permanente Yo me acordaba en estos días cuando nos encontramos allí en Chapalmalal, en un momento de la vida muy particular, y me trajo gratos recuerdos esto de poder encontrarte, como nos encontramos muchas veces en los encuentros latinoamericanos de la cooperación. Y por supuesto, en este momento especial de país, queremos saber tus impresiones sobre la realidad actual, sobre el RIGIS, sobre la situación económica, estos datos que dábamos en cuanto a la caída estrepitosa del consumo, de la producción, de lo que es el jubilicidio, el industrialicidio que se está produciendo. Con más certeza, como vos siempre lo exponés con claridad. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, un gustazo enorme conversar con ustedes, reencontrarme aunque sea por este medio. Y sí, muy preocupado, igual que ustedes, y les anticipo, más que todos los datos que ustedes le han dado y que, bueno, yo puedo abonar. Los datos son dramáticos, pero más preocupante es el consenso social que todavía mantiene de aquel consenso electoral que sorprendió en agosto del año pasado, cuando se hicieron las primarias, y que luego conservó en las elecciones de octubre y que lo amplió con la votación de la segunda vuelta en noviembre. Y bueno, desde entonces lo que venimos sufriendo es una política de ajuste muy fuerte que acrecienta la pobreza, deteriora los ingresos populares, salarios en todos los niveles, registrados, no registrados, ingresos de jubilados, pensionados y por supuesto los planes sociales, donde está creciendo fuertemente el desempleo. Los datos son muy elocuentes. La Secretaría de Trabajo habla de que se perdieron este año 63.000 puestos de trabajo regulares, regularizados. O sea, no incluimos el empleo irregular. Y el Banco Central informó que a marzo más de 274.000 cuentas sueldos se han cerrado, es información del Banco Central, oficial. Entonces, digamos que el cuadro de situación es complicadísimo. La inflación, yo siempre aclaro, más que hablar de inflación hay que hablar de carestía de la vida. Porque, claro, la inflación, dicen, está bajando de una elevación deliberada que se hizo en diciembre, con la devaluación y la liberación de precios, las dos cosas. Y eso generó un nivel de impunidad empresaria de remarcación brutal. Y claro, ahora bajan los precios, incluso algunos empresarios que no pueden vender por la suba de precios, bajan los precios para poder vender. Pero si lo miramos desde el lado del ingreso popular, bueno, ahí cantidades de personas que ya no compran determinados bienes y servicios. ¿Qué sé yo? Pensemos en la población que va a las farmacias y se encuentra con la suba de precio de las farmacias. Bueno, tate-ti, ¿cuál puedo medicamento, cuál puedo no comprar, cuál me alcanza para comprar? Y por lo tanto, si nos metemos con medicamentos de salud, pero vamos a la alimentación y es exactamente lo mismo. ¿Cuántos alimentos de la canasta cotidiana se van eliminando, se va mermando la compra, se va amarreteando? ¿Cuántas personas en sus domicilios no prenden la estufa por lo que representa, sea el gasto de gas o gasto de electricidad? Lo que hay es un deterioro de la condición de vida cotidiana. Muchos de esos que se deterioran, incluso, ayer estuvieron en el Luna Park y diciendo, bueno, estamos mal, pero tenemos expectativa que esto cambie. Porque ha penetrado un discurso. Y en ese sentido, hay que pensar que, si bien nos preocupa lo que pasa en la Argentina, este avance de la ultraderecha es un tema que crece en el mundo, que tiene que ver con los cambios en el capitalismo mundial, que se expresa en la Argentina, en el deterioro del empleo regular, en el crecimiento de la pobreza, de la indigencia, en la falta de expectativas de millones de personas que no creen que la política tradicional les devuelve soluciones. Y algo de verdad hay en eso, porque convengamos que la pobreza en la Argentina hace 20 años era del 2 al 4%, al 5%, y empezó a crecer de una forma muy importante hasta llegar a los niveles estructurales de un 30% de pobreza, que el último dato da más del 40%, y que todo indica que en estos días la pobreza viene creciendo. El deterioro de las condiciones sanitarias, educativas, qué sé yo, miremos Misiones. Hoy lo que nos devuelven los medios de comunicación de lo que acontece en Misiones, con un acampe policial al que se han sumado, así se cuenta, docentes, trabajadores de la salud, bueno, es una foto de lo que acontece en el país. Judiciales de Mendoza fueron noticia muy importante por la toma de Palacio, fueron multados por el gobierno por esa lucha en defensa de salarios, de condiciones laborales. O sea que tenemos una ofensiva política, ideológica muy fuerte, que todavía tiene impacto en una parte de la población, sobre todo me preocupa la población empobrecida, porque que un sector altamente concentrado en la economía avale la política de privatizaciones, del disciplinamiento de la sociedad, del protocolo represor, no es sorprendente. Los capitales más concentrados hace rato que quieren disciplinar al movimiento obrero, al movimiento popular, sacar al movimiento piquetero de las calles, cortar la posibilidad de huelga del movimiento sindical. Si por las grandes patronales fuera, lo que habría es la vuelta a la jornada de 12 horas, de 16 horas, de todo lo que sea posible, restringiendo derechos de trabajadores. Por eso que en los sectores más enriquecidos vean con satisfacción la política económica no es sorpresa. Lo sorprendente es el apoyo que puede haber en sectores empobrecidos. Y eso me lleva a mí a un tema muy central, que no sé si ustedes coinciden. El principal problema de la Argentina hoy, más que esta realidad, es la ausencia de alternativa política. O sea, de un rumbo político que entusiasme a trabajadoras, a trabajadores, a pequeños productores y empresarios, a sectores mayoritarios de la sociedad que necesitan creer en la recomposición de una economía pensando en el mercado interno, que mejore el empleo, condiciones de ingreso, que resuelva derechos de la sociedad en materia de salud, de educación. Digamos que esa expectativa, ese horizonte de que se puede tener un rumbo distinto, me parece que es lo preocupante. Es más, no sé si estoy abusando mucho. No, Julio, en general compartimos esto que vos decís, la falta de alternativa. Es lo que hablábamos justamente antes de iniciar el programa. Así que no estás abusando ahí, nada. Bueno, mejor. Porque yo ayer les cuento que yo me leí el libro de Milei, lo tengo subrayado de arriba abajo, hice comentarios bibliográficos que salieron publicados en la prensa, estoy haciendo varias notas sobre el libro, y el libro se llama Capitalismo-Socialismo, dice, y la trampa neoclásica, pero es Capitalismo-Socialismo. Y Adel termina su discurso diciendo que hay que seguir por este camino para terminar con la miseria que propone el socialismo. Y bueno, me parece que nos pone la pelota para patear el penal, digamos. La tenemos ahí servida. está poniendo la agenda que hay que instalar en la Argentina, porque el capitalismo no tiene solución para los pueblos, ni Argentina, ni de América Latina, ni del mundo. El socialismo es esto, el socialismo es la guerra, el socialismo es la militarización, el socialismo es el impacto negativo sobre el medio ambiente, el capitalismo es el crecimiento de la criminalidad, es el efecto riqueza en Rosario, asociado a las exportaciones, a los puertos, al no control sobre los puertos, que nos explica la narcocriminalidad en Rosario. Cuando uno mira, para mostrar un poquito más allá de Argentina, uno dice, el pueblo más empobrecido de América es Haití. Y resulta que cuando vos lees las crónicas de Haití, te encontrás que está dominado por bandas delincuentes armadas. Y uno se pregunta, ¿pero de dónde sacarán las armas en Haití, un pueblo empobrecido que no solo no tiene desarrollo industrial, sino que no fabrica armas? O sea, ¿de dónde viene eso? Es el orden capitalista global que nos convoca a esta situación de guerra, de militarización mundial, incluso que hasta explica discursos de que hay que mejorar el aparato militar en cada país para defenderse de agresiones externas. Y uno de los rubros del gasto que ha crecido en la Argentina es el gasto de seguridad y el gasto de defensa. O sea, que se ve que no es tan cierto eso de que hay que disminuir el gasto público. La sola concepción del protocolo, del protocolo de seguridad, del protocolo antitiquete, del protocolo antiresistencia popular, se muestra que el gasto que se despliega en materia militar y de seguridad es fenomenal. La compra de aviones inutilizados en el exterior, de vieja tecnología, que es una devolución de favores por vínculos políticos con la OTAN, con Estados Unidos y la política exterior de Estados Unidos. Eso te muestra que hay un capitalismo que no trae soluciones a los pueblos del mundo. Es más, la situación militar y de guerra lleva a que se contamine más el medio ambiente porque, bueno, Europa en vez de comprarle gas barato a Rusia, le compra gas caro a Estados Unidos y retoma la producción de viejos yacimientos de carbón, contaminando mucho más el medio ambiente. Entonces todo el verso del cambio climático, de generar disminución del cambio climático, eso es toda mentira, jerga diplomática del capitalismo realmente existente que hay en el mundo, y por lo tanto habrá que hacer más y mejor propaganda del socialismo y explicando incluso los errores y horrores que se han cometido a nombre del socialismo, pero el socialismo en tanto experiencia autogestiva, comunitaria, de solución cooperativa de los pueblos, sigue siendo una demanda, una necesidad de este tiempo. Ayer Milei nos indignaba hablando de las soluciones que el capitalismo le ha traído a la humanidad. Pero claro, obviando que entre otros elementos del origen del capitalismo está el genocidio de los pueblos indígenas de América en general, no solo de América Latina y el Caribe. Hay que pensar desde lo que significó la campaña del desierto a la destrucción de los pueblos incas, mayas, aztecas, y ni hablar de la conquista del oeste en Estados Unidos, liquidando a los pueblos originarios en Estados Unidos. Y por lo tanto el capitalismo nace chorreando sangre, literalmente. Es un genocidio sobre quienes habitaban estos territorios de América. Y fíjate que el secretario de culto de la nación, el secretario de culto, en la cumbre conservadora de España, hizo un discurso alabando 1492 y el aporte que España le hizo al mundo. Es terrible, es reivindicar el genocidio. Entonces, cuando se piensa que el capitalismo es lo moderno, ayer Milei defendía el monopolio. Un presidente que defiende el monopolio y que unos, no sé, había 7.000, 8.000 personas en el Luna Park aplaudiendo, muestra la distorsión cultural, la necesidad de un trabajo político ideológico, y yo creo que hay responsabilidad de quienes nos han gobernado en los últimos años. Porque, a ver, no llegó no cayó del cielo Javier Milei, sino que es consecuencia de la forma concreta en que se desarrolló el capitalismo en los últimos años, de la falta de soluciones que ha habido, e incluso de muchas trampas en que entró la sociedad argentina, como trampas que presentaron los llamados gobiernos progresistas en muchos países de América Latina y el Caribe. Uno de esos temas tiene que ver con la subordinación de millones de personas a planes sociales por no avanzar en cambios profundos de la economía y de la política en la Argentina. Solo a modo de ejemplo y para que me entiendan, Vicentín, el gobierno anterior anunció que iba a intervenir y expropiar Vicentín para iniciar una estrategia de cambio del modelo agrario en la Argentina, generó expectativas y sin embargo rápidamente abandonó esa tarea para un grupo monopólico, transnacionalizado, diversificado, que no es solo producción agraria, sino que significa bancos, hotelería, turismo, producción de alimentos, obviamente con el núcleo central del complejo sojero de agroexportación, y que conllevó una estafa gigantesca al pueblo argentino. Una estafa al Banco de la Nación, una estafa al ente recaudador, a la AFIP, y sin embargo no hubo voluntad de avanzar. Y ha habido no solo el gobierno anterior, sino muchos gobiernos anteriores, muchos, con mayorías suficientes para, por ejemplo, terminar con la ley de entidades financieras de la dictadura que todavía pervive. Yo no sé, siempre lo cuento, Martínez de Hoz, cuando dejó el Ministerio de Economía en el 81 y le preguntan qué fue lo más importante que hizo en el gobierno, él dice: la tarea más revolucionaria, ese es el lenguaje que usa, la tarea más revolucionaria que llevamos adelante fue la ley de entidades financieras, la 21.526. Y esa ley de entidades financieras facilitó una política financiera, monetaria, de endeudamiento que subordinó a la Argentina a la dependencia del capital transnacional. Yo no sé si ustedes leyeron el diario Hoy, pero hoy durante el día apareció la noticia de que el Banco Central acaba de dar una facilitación a la competencia de monedas, equiparando las cajas de ahorro en dólares con las cajas de ahorro en pesos. Digamos algo así como el camino de la dolarización, un tema de campaña que viene demorado, y en la medida que se vayan generando consensos y posibilidades materiales, es algo que va a avanzar. En fin, son cosas, me parece, muy importantes, que necesitamos instalarla en el debate político, en el debate teórico. No alcanza con la crítica al gobierno de Javier Milei, a la alianza de Javier Milei con el PRO, a la alianza con los sectores negociadores, conciliadores en el Parlamento, sino que necesitamos dar un debate popular o social más importante para que la política de calle, la organización popular, social, movilizada, pese mucho más. Al mejor estilo de las mejores experiencias de este año, que es movilización universitaria, marcha del 24 de marzo, marcha del 8 de marzo y con todos los límites las convocatorias sindicales a paro nacional y esa cantidad de multisectoriales, intersindicales, diversas formas de contrarrestar el plan de gobierno, pero que lamentablemente todavía no convenza en una propuesta política que nos entusiasme y muestre el rumbo alternativo. Me estaba acordando, mientras te escuchaba con atención, que hace más de dos décadas Gorini hablaba de hay que dar la batalla cultural. Claro, fíjate claro. Vos, claro. Desde el tiempo que lo viene señalando, y obviamente hoy, en alguna medida, estamos, todas estas medidas que bien enunciabas, bien, son parte de haber, yo no diría perdido totalmente la batalla cultural, pero si alguien avanzó fueron ellos, apropiándose de las palabras, apropiándose de todo a lo que alcanzan sus intenciones. Y bueno, realmente ese será el compromiso. Ese es el compromiso también de esta radio, digamos, a través de este medio, dar la batalla cultural, analizando los temas y tratando de desmenuzarlo, cosas que no se dicen, por lo menos en nuestra ciudad. Creemos que en eso vamos a la cabeza de poder desmenuzar estos temas. No solo en nuestro programa, sino en los programas que durante todo el día invaden el aire de este pueblo serrano. Julio, agradecerte finalmente. Realmente te vamos a volver a convocar en algún momento. Tema no va a faltar. Y bueno, con Tati agradecido, también con Evelina, muy agradecido por tu intervención. Bueno, gracias por llamar y totalmente a disposición. A seguir con esta batalla cultural y, como decía Fidel, en definitiva, batalla de ideas. Tema que te decían en el mismo tiempo histórico. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Desde los medios, desde todos los lugares, mucha argumentación para frenar esta ofensiva reaccionaria que tenemos con mucha fuerza en la Argentina. Te agradecemos, Julio. La semana pasada lo tuvimos a Carlos del Frade, justamente hablando de temas parecidos, inclusive del narcotráfico. Sí, muy importante, Carlito. Muy importante tu reflexión. Sí, ¿no? Y planteando en la misma línea, ¿no? Que los intelectuales de izquierda evidentemente tienen una visión de lo que está pasando parecida, pero hay que enfrentarla, la batalla de ideas, la batalla si cultural. Pudiéramos juntar todas esas voluntades como alguna vez supieron hacer ustedes en Carlos Paz, en esos debates, sería buenísimo juntar mucha gente que está diversa, fragmentada, y hay que articularlo para parir ese proyecto alternativo. Así es, Julio. En una de las tantas encuentros, al principio, sobre todo, el desaparecido y amigo Vicente Cito Lema, claro, planteó en Las Vegas de su desarrollo hacer la capital nacional de la cultura, justamente para romper con esta con este desarrollo de esa cultura dominante, y fueron encuentros maravillosos. Así que tomamos el convite y aún en la situación que está viviendo la cooperativa. Sí, por supuesto, con más razón, con más razón que nunca hace falta. Con más razón. Muchas gracias, Julio, un abrazo inmenso. Un abrazo grande, nos vemos. Chau, chau. pupilas claras entre muchos sables viera relucir. Y esa risa que escondía no sé qué secretos era para mí cuando altivo se marchó entre sables de algo así. Me nubló un presentimiento al verle partir. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil. Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad deslumbraba como el rayo de la libertad. Qué bárbaro la entrevista, compañero, ¿no? Nos deja pensando acá, hemos quedado como en el aire. Nos deja siempre pensando como nos dejó del Frade, como nos dejó de Suto. En la falta de alternativa política, ¿no? Se repite esa demanda. Este sentido de orfandad que se siente, que vuelve a los principios, que lógicamente hay que generarla desde abajo, hay que multiplicar la discusión. A pesar de lo duro de la situación económica que vivimos todos, no hay ninguno de nosotros que tenga la heladera como la tenía hace 7 meses, 1 año, 2, 10 años para atrás, ¿no? Aún en el periodo de Macri, uno ha visto reducido su capacidad de supervivencia, ¿no? El deterioro de la calidad de vida. Pero, lógicamente, estos intelectuales que tienen más tiempo dedicado a la reflexión sobre la realidad, están oscilando en la misma sintonía que estamos, la mayoría de los que estamos peleando en todos lados, ¿no? Ahora la resistencia a la avenida de Milei, ayer los jubilados, que bueno, no pude ir, pero otra vez se volvieron a convocar acá en Carlos Paz. O sea, hay actos de resistencias culturales, actos de resistencia del movimiento obrero, actos de resistencia que hay que darle una contención y un horizonte. Tal cual. Ayer en esa juntada frente al ANSES debatíamos, a pesar de la multiplicidad de pensamiento, discutíamos sobre lo que nos está pasando y también surgía esto, ¿no? Tal vez no con tanta claridad como lo expresaba recién Gambina, pero surgía esto, porque también nos quieren instalar ahora las listas del 2025, quién se va a candidatear en el 2027, y decíamos ahí, che, pará. Hablemos del pan en la mesa, de la leche en la mesa. Este es el problema que tenemos que solucionar hoy, frenando este proyecto con movilización, con gente en la calle. Así que me parece que está como que está ahí, ¿no? Flotando. Y qué bien nos vendría un encuentro latinoamericano. Aunque más nos fuera, mirá lo que te voy a decir. Aunque no, más nos fuera un encuentro nacional. Para la cooperación, para poder debatir estas cuestiones que son la punta o la salida, empezar a construir una salida acordada entre, digamos, las bases populares. Mira, Juan, en estos días, cuando hemos estado mandándonos WhatsApp en relación a lo que viene sucediendo. Sí. Por ejemplo, lo de la cooperativa de Pinamar, que fuimos hace, no sé, 20 y pico de años. Sí, ¿no? 2 décadas por lo menos. Sí. La de Winca Renanco con el tema tarifario. Sí. ¿Cómo les cobran a las cooperativas eléctricas? Y cómo el precio final al consumidor es superior al de las distribuidoras, a EPEC. Esas luchas que hemos tratado de unirlas durante años, sí, ¿no? Cuando defendimos la CALF, cuando fuimos a Comaco, a Martín Coronado, a La Pampa, a Santa Rosa. ¿Cuántas veces a La Pampa? Inclusive en La Pampa, que me acuerdo que tenía una radio, que la habían cerrado porque planteaban que, bueno, era un Vietnam prácticamente la radio, y que intentamos cuando fuimos con el Negro Aguirre en otra oportunidad y con vos, comprar los equipos, ¿no? Porque decían, es un instrumento más, ¿no? No puede ser que por errores que se cometan en la dirección de los programas se cierre una radio justamente para abrir y debatir. Los encuentros latinoamericanos de la cooperación fueron realmente un hecho trascendental que siguen reclamándolos muchos compañeros. Inclusive Inchauspe, cuando vino, planteó que había venido a los encuentros latinoamericanos de la cooperación, y que fueron una inspiración para muchos jóvenes, y creo que es el momento también de poder hacer algo a nivel nacional, inclusive dentro del cooperativismo, en vez de dar luchas aisladas, unificar en 3, 4, 5 puntos. Para acordar, claro. Y dar la lucha a nivel general. Lo tiró Julio, nosotros tomamos, veremos qué podemos hacer en base a las posibilidades. Inclusive mañana, el viernes, creo que hay reunión de los jubilados. Sí. Yo escuchaba en el WhatsApp cuando vos retrucabas, cuando hablaban de que no hay que hacer política. O sea, el estado confusional siempre... Sí. ¿No? Sí. Que, algo que nos implantaron culturalmente, sí. Sí. Vos, yo soy apolítico. Y se planteó adentro de los resistentes, de aquellos que damos la lucha, ¿no? Y la confusión aparece ahí. Vos le dijiste partidario, ¿no? Muy atinado en el WhatsApp diciendo esto. Eso también es dar la lucha con cierto grado de especificidad, porque ese grado confusional instalado por décadas, instalado en forma permanente, hace que nos enemistemos, que compitamos, claro, que luchemos por la hegemonía entre los propios. Gustavo Valdés falleció el otro día, estuvimos en el velorio, y teníamos diferencias con él, había diferencias, pero era un luchador, era uno de los nuestros, y se van perdiendo, así como se fue Mario Díaz, así como se van mucha gente a la cual queremos y respetamos por su práctica, su prédica de lucha. Sería muy interesante en este momento plantear esto que decía Julio Grambina, ¿no? Un nuevo encuentro para encontrar justamente los elementos para salir de esta situación agobiante que nos está instalando el gobierno a nivel nacional, los grupos de poder económico. En alguna medida sería deconstruir para volver a construir, aun cuando hablamos del socialismo, porque también es una palabra que han bastardeado, que se han apropiado y que para nada refleja los orígenes del socialismo. Pero bueno, queda planteado el desafío, veremos qué se puede hacer desde nuestras limitaciones, obviamente, pero bueno, siempre algo va a ocurrir. Siempre hay resquicios. Siempre hay resquicios. Y bueno, Juan, sigamos adelante con lo que veníamos preparando, no sé qué sigue ahora. Ahora sigue, bueno, nos hemos planteado, hoy abordaremos en el marco de la ley de bases y el paquete fiscal, o sea, su ley, dos temas principales, ¿no? Uno vinculado al tema del gas, ¿no? Del gas natural por redes. Y nos preguntábamos, ¿qué sabemos sobre los servicios del gas natural por redes, del gas fraccionado, del gas? ¿Cuánto sabemos como usuarios? ¿Sí? Esto más de que viene la boleta y la tenés que pagar, o te bajan la garrafa y la tenés que garpar. A ver, ¿qué sabemos sobre esto? Bueno, Tati nos va a contar para que todos sepamos un poquito más. Sí, hemos tomado como línea tratar de argumentar sobre cuestiones que hacen al desarrollo de la independencia económica, los temas que se han repetido históricamente, ¿no? El tema de las privatizaciones, las similitudes que se van dando, ¿no? Una y otra vez. Una historia sin fin, como la definías. Una historia sin fin. Vos tocaste el otro día el tema de los ferrocarriles, ¿no? ¿Cómo se volvió a repetir el tema otra vez, el de los ferrocarriles? ¿Cómo se repite las privatizaciones que se instalaron no solamente durante la década infame del menemismo, que se instaló en el plan Conintes, con Frondizi, que se instaló cada vez que hubo un proceso donde los trabajadores empezaron con su plan de lucha a tener un porcentaje superior de la renta nacional, inmediatamente surgieron, por supuesto, la represión, golpes de Estado, planes de achicamiento de los sindicatos, de las estructuras de lucha del movimiento obrero. El gas es uno más, por eso vamos a hablar un poco de la historia del gas en la Argentina. En particular, está ligado, lógicamente, la historia del gas a la historia del petróleo en la Argentina. No está desligado el tema del petróleo del tema del gas. Por lo general, los yacimientos son de petróleo y gas. En la Argentina, en la década, en 1860, ya había explotación de petróleo en Jujuy y Mendoza, ¿no? Donde aparecían yacimientos de donde se generaba querosén de ese petróleo. O sea que capitales nacionales, ya había una incipiente, pequeña inversión en la exploración y explotación del petróleo. Pero fue en 1907, en Comodoro Rivadavia, cuando se encuentra petróleo, se descubre petróleo. El ingeniero José Fuchs, el ingeniero Hermite y Humberto Beguín son los que en una exploración geológica encuentran petróleo. Inmediatamente se hizo muy conocido que lo que estaban buscando era agua. Agua, sí. Eso fue como fueron las crónicas de Mayo, la de las escarapelas, naturalizar la pelotudez. En realidad estaban investigando qué había en el subsuelo, qué había por debajo, inclusive buscando carbón, buscando el agua también. Sí, los el recursos. Agua también, no era ajeno a esa investigación. El ingeniero Hermit ha escrito cartas maravillosas explicando que no era lo que decían los intereses de los ingleses, que explotaban el carbón, que explotaban los ferrocarriles, cómo banalizaron esa exploración, pero quedó instalado, desgraciadamente quedó instalado que aleatoriamente descubrieron petróleo. Estos tres ingenieros fueron olvidados en la historia argentina, como muchos otros. Quedó en la historia oficial esta pelotudez de lo que estaban buscando era agua. Un hecho importante, el Estado reacciona correctamente en una primera instancia y con un decreto del 14 de diciembre de 1907, el presidente Figueroa Alcorta, declara la prohibición de que otros denuncien el descubrimiento y la propiedad de una zona de reserva con 100.000 hectáreas circundantes al yacimiento descubierto. O sea, protege 100.000 hectáreas del pozo alrededor del descubrimiento, ¿no? Figueroa Alcorta. Y ahí aparece el cipallaje en forma inmediata. Cuando se trata el tema de Comodoro Rivadavia en el Senado, Joaquín B. González, hay calles que se llaman Joaquín B. González y nadie tiene la más puta idea de quién fue Joaquín B. González. En la sesión del Senado decía esto Joaquín B. González: ¿por qué vamos a limitar a particulares y a las compañías extranjeras que vengan a traer al país el concurso de sus riquezas y de su contingente a la fuerza económica del país? ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a prohibir que vengan a ayudarnos con sus capitales, no? ¿Le suena eso? ¿Suena? ¿Algún parecido con estos días? Para tener esto reservado, inhibido, qué sé yo cuánto tiempo, para que solo lo explote el Estado, este mal industrial que es el Estado. Porque el Estado no puede ser explotante de minas, y donde quiera que las han explotado, ha concluido mal, dice Joaquín B. González, como lo prueba la historia de minería de América. O sea, ya América demostraba en ese tiempo que era el Estado era un inútil. Como diría Milei, es un ladrón. El Estado es un ladrón. En el terreno de la práctica, el monopolio no es odioso, decía el gran Joaquín B. González, porque cuando está en manos de particulares, asociaciones o compañías, la ley naturalmente la regula. O sea, el Estado, ese mismo Estado ineficiente, a través de la ley lo iba a regular. Las palabras de González fueron tan bien recibidas por los señores senadores que a través de la ley 7059, sancionada el 29 de agosto de 1910, decidieron reducir estas áreas de 100.000 hectáreas alrededor a solo 5.000. De 100.000 a 5.000, todo el resto papita para los extranjeros. Y por un plazo de 5 años, ¿no? Cuando uno habla de la grieta, ¿dónde está la grieta? No, esto de Figueroa Alcorta y Joaquín. Y no es que Figueroa Alcorta haya sido el gran socialista, ¿no? Ni kirchnerista tampoco. El gobierno de Roque Sáenz Peña creó la Dirección General de Hidrocarburos, en la que había otro ingenierito, Luis Huergo. También hay una callecita. Tiene calle, sí. Ah, tiene calle Luis Huergo, quien tras meses de gestión realizaba este balance. Los poderes públicos, con una lentitud increíble y una mezquindad inconcebible, han tardado 6 años en poner en claro y en hacer conocer al pueblo las inmensas riquezas que representan los grandes yacimientos de petróleo de Comodoro Rivadavia. Entre tanto, han llegado los operadores que han acaparado la tierra de promisión, más de 80.000 hectáreas, en un sindicato de propietarios, que han reclutado una falange de prosélitos, poco de ellos conscientes y la inmensa mayoría inconsciente, haciendo accionistas a ministros, accionistas, ¿eh? A ministros, legisladores, abogados, jefes de divisiones y secciones administrativas, miembros de la Armada y el Ejército y de redacción de periódicos, directores de imprenta del Estado, ministros de la religión, etcétera. Huergo lo decía, ¿eh? No nosotros, lo decía Huergo. Los preliminares de la conquista son la creación de hombres científicos de insignificancia recocida a falta de partido científico. La prédica incesante e insensata para formar la atmósfera del descrédito del poder ejecutivo y de la finanza de la nación. La negación audaz, desvergonzada e insistente hasta la imbecilidad de que se hayan hecho en Comodoro Rivadavia trabajo suficiente durante los 2 años de la presente administración para demostrar que al fin el país no podrá disponer no solo de un combustible propio aceptable, sino del mejor conocido hasta hoy. Un desastre. Culmino en esto lo que decía Huergo: no hay ejemplo de nación alguna de este mundo que haya vendido o entregado voluntariamente a la administración extranjera su arsenal de guerra, a no ser el caso extremo de haber sido vencido o conquistada, jamás por plata o por ignorancia supina. Tú no tienes la culpa de que la plata nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo no resta. culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja. Nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí. Que alguien nos explique qué fue lo que pasó. ¿Qué pató? ¿Qué pasó? Esto que hablábamos, ¿no? La grieta, como si existiera de ahora, ¿no? Entre... Vos decías, ¿dónde está la grieta? Y está en el mismo lugar. Sigue siempre. Sigue estando la grieta en el mismo lugar. Es difícil que podamos reconocer dónde, en qué lugar de la grieta nos instalamos. Y Yrigoyen tomó coraje. Y el 3 de junio de 1922 creó por decreto la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Al frente de YPF, la primera empresa estatal del mundo. ¿No? Esto cuando nos dice que los argentinos somos... idiotas. Que tendremos que irnos rápidamente por Ezeiza, que no servimos para nada. La primera empresa petrolífera del mundo... fue creada en la Argentina y uno de los prohombres olvidados, vilipendiados, fue Mosconi. Carlos Paz tiene una estación de servicio denominada Mosconi en honor justamente al general Enrique Mosconi, que le da a la empresa, lógicamente, un impulso extraordinario. El gas se venteaba en Comodoro Rivadavia, iba a inundar el éter, no se utilizaba, y llegamos, lógicamente, tomando la historia del petróleo a la historia del gas. En Argentina actualmente, casi el 60% de nuestra matriz energética está basada en el gas natural, agregándole... lo de Vaca Muerta, ¿no? En 1824, ya llegando a la historia del gas, la Plaza de Mayo en Buenos Aires es iluminada por un gas con hidrógeno. Era gas hidrógeno. Había un ingeniero inglés, Santiago Bevans, y que utilizó este método que recién se estaba probando en Europa y Estados Unidos. En 1853... se empieza a realizar el alumbrado público de la Plaza de Mayo y calles empedradas con carbón. Las usinas gasificadoras se instalaron en Retiro, en el lugar denominado Bajo de las Catalinas, cerca del puerto. ¿Por qué cerca del puerto? Porque el insumo fundamental para el gas de carbón no era el carbón de Río Turbio, era el carbón inglés. Y cerca del puerto, porque ahí desembarcaba ese carbón traído en barcos ingleses. Luego siguió la iluminación del Cabildo, la Catedral, la Municipalidad y el Fuerte. Las instalaciones se inauguraron el 25 de mayo de 1856. El gas se transportaba por losa de barro. Cuando hablan de la seguridad, se transportaba por cañerías de barro. En 1890 ya había 4 compañías dedicadas a la iluminación con gas de carbón. ¿De qué origen eran las compañías? Como usted supondrá, todas argentinas. Todas inglesas. En 1897 la compañía Gas Argentino se fusionó con la de Belgrano, dando origen a la Compañía del Gas del Río de la Plata Limitada. En 1910, la Municipalidad de Buenos Aires firmó con la Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires. La Primitiva de Gas, este nombre hay que acordárselo, que era una unión de 3 empresas inglesas. Firmó un contrato por unos meses, como nos tienen acostumbrados estos gobiernos, por 20 años, para iluminar toda la ciudad con gas de carbón inglés. La Primera Guerra Mundial, como siempre, siempre hay una guerra que complica a los capitalistas proveedores. No nos podían proveer del carbón para iluminar a Buenos Aires. Los cambios por esta provisión motivaron en 1928 a la Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires a reconvertir las instalaciones utilizando las mismas cañerías de iluminación por gas de carbón para utilizarlo en la cocción, hacer conexiones individuales para que las familias cocinaran con ese mismo gas. Esa nueva disposición para cocinar con el gas de carbón contó con un, por supuesto, ¿no?, con un marketing importantísimo. Se contrataron innumerables instructoras de cocinas, entre las cuales se destacaba, para los viejos, para los que sabemos cocinar, para los que hemos visto alguna vez sus libros, a la célebre Petrona C. de Gandulfo. Mi madre tenía los libros de Petrona C. de Gandulfo, que se hizo famosa en esta instrucción, en este marketing de la primitiva del gas, con sus libros de recetas. Vendió millones. Y ganó millones. Habrá ganado ella, pero la mayoría de nuestras madres, de nuestras abuelas, conocían perfectamente las recetas de Doña Petrona. Tengo todavía el libro en casa de Petrona C. de Gandulfo. El primero de agosto de 1929, cuando el director de los yacimientos petrolíferos fiscales, el general Moscone, dispuso la toma del mercado de combustibles líquidos y anunció que a partir de ese momento sus precios serían determinados por el Estado Nacional y no por empresas extranjeras. Moscone, el precio no lo iba a poner las empresas extranjeras, sobre todo las inglesas. Lo iba a poner el Estado Nacional. Ahora, cuando nos quitan subsidios, ¿tendrá algo que ver con esta historia o no? La petrolera debió soportar presiones por parte de las mayores empresas del rubro, como Standard Oil, la Deutsche, la Shell. Y en el acuerdo de Anchacarri en 1928, las siete estrellas, que eran las empresas más grandes petroleras del mundo, habían fijado políticas comunes y se habían repartido los mercados mundiales de combustible en forma oligopólica. La cuestión gasífera fue ganando relevancia dentro de yacimientos petrolíferos fiscales. Mosconi, Irigoyen, yacimientos petrolíferos fiscales, llegando a convencer al gobierno del Grupo de Oficiales Unidos. Otro nombre para acordarse. El grupo, el famoso GOU. ¿Le suena? Los convencieron de la necesidad de crear un organismo estatal que se encargara de la distribución de gas por redes, hasta entonces a cargo de la empresa extranjera, de empresas extranjeras como la Compañía Primitiva de Gas. El Grupo de Oficiales Unidos tenía algunos principios. Uno de ellos era afianzar la organización y la unidad interna, objetivo surgido de las preocupaciones profesionales de la sociedad militar, profesionalizar al ejército, a las Fuerzas Armadas. El segundo, prevenir la insurgencia comunista. Milei Dixit. Prevenir la insurgencia comunista. Oponerse al ingreso argentino en la Segunda Guerra Mundial. Oponerse a la intromisión del sector político en la organización y unidad profesional del ejército. Trabajar para el bienestar general de la patria y del ejército. Y evitar, en consecuencia, el acceso a la presidencia de Robustiano Patrón Costa, político conservador salteño. Dentro del GOU se destacaba Juan Domingo Perón. El 5 de marzo de 1945, se decretó la nacionalización del gas, asistiendo el vicepresidente Juan Domingo Perón a la toma de posesión de las instalaciones de la primitiva del gas, por iniciativa de otro ingeniero, olvidado también. No lo recuerda casi nadie. Me he cansado de preguntarle a la gente, amigos, contertulios, compañeros de izquierda, ¿quién fue el ingeniero Julio Vicente Canessa? El ingeniero Julio Vicente Canessa, que fue designado por YPF director de los servicios de gas para la ciudad de Buenos Aires. La empresa comenzó a instalar redes de captación de gas en sus yacimientos de Comodoro Rivadavia. El primero de 1946 se creó la Dirección Nacional de Gas del Estado en forma independiente a la petrolera estatal. Su primer director, el ingeniero Canessa. Canessa convenció al presidente Perón de la necesidad de reemplazar las importaciones de carbón, dejar de consumir el gas inglés, el gas argentino explotado por los ingleses con carbón inglés, por aquel que se venteaba en Comodoro Rivadavia. ¿Cómo traer el gas de Comodoro Rivadavia a la Argentina? A la Argentina, digo, a Buenos Aires. El primero de enero de 1947, Perón y Canessa soldaron el primer caño de un gasoducto que iría de Lavallol a Comodoro Rivadavia. Pequeño gasoducto para la época. Se optó por comenzar la construcción del gasoducto en el Gran Buenos Aires y no en el lugar de obtención, o sea, no desde Comodoro, empezarlo al revés. Cosa que hubiera estado en los anales de la historia de la ingeniería como una idea de Milei, una locura. ¿Por qué determinó Canessa y convenció a Perón que se hiciera al revés? Para evitar y engañar los intereses petroleros de la Gulf, de la Shell, de la Exxon. Y fue explícito, está en todos los libros de historia, para que no fuera desviada la atención y la obra no se concretara. Los kilómetros que tenía el gasoducto, para esa época, no es los gasoductos de Vaca Muerta, era de 1.605 kilómetros. Uno de los más largos del mundo en su momento. Fue inaugurado el 29 de diciembre de 1949. Más tarde la cañería sería extendida hasta Cañadón Seco, 100 kilómetros más. A partir de ese momento se aplicó una política tendiente a la baja sostenida de tarifas y expansión del sistema de gas. Por supuesto, la historia de crecimiento de gas del Estado fue tomada a nivel internacional. Fue una empresa integrada vertical y horizontalmente. Fue ejemplo en el mundo. No hubo lugar donde no se hablara de la experiencia argentina. La expansión fue extraordinaria. En 1985 se hizo el Neuwa II de Loma de la Lata Gutiérrez, se habilitó en 1988, en el 73, años después, se inauguró la planta de separación de butano y propano de Loma de la Lata. En el 88 se realizan importantes obras de modernización en el gasoducto norte. A comienzos de la década del 90, los 8 millones de metros cúbicos de gas transportados diariamente por gasoductos en 1960 ya son 66 millones de metros cúbicos. Empieza a distribuirse gas en garrafa de 45, de 15, de 10, se abarata el precio y se aumenta la cantidad de usuarios en forma permanente. Se disminuye la tarifa tiene el precio menor, muy menor al de nivel internacional, porque el precio de producción, los costos de producción eran muy inferiores. Gas del Estado fue una empresa de primer nivel a nivel mundial. El golpe de Estado empezó a cortar las posibilidades de crecimiento de la empresa. Privatizó el reparto de los tubos de 45, de 15 y de 10. Esta cooperativa empezó a distribuir tubos de gas por el desquicio que los distribuidores privados producían en el Valle de Punilla. Vuelve la democracia y empieza un periodo de destrucción de la empresa GA del Estado, que por supuesto tuvo en cuenta su desfinanciamiento hasta que el mejor profesor del actual presidente, Carlos Saúl Menem I, produce en 1992 la privatización escandalosa de GA del Estado a través de una ley votada por dos diputados truchos. La famosa ley de privatización de gas del Estado por los famosos diputruchos. Tú no tienes la culpa de que la plata nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja. Si los de arriba sacan ventaja y la justicia mira para otro lado. El 28 de diciembre del 92 se consumó la privatización de GA del Estado. Esa empresa ejemplar, integrada horizontal y verticalmente, se dividió en dos transportistas, Transportistas GA del Norte, Transportistas GA del Sur, y nueve subdistribuidoras, olvidándose de las prestadoras cooperativas chiquitas como existían en Santa Fe, como existió inclusive en Carlos Paz, que si bien no fue una cooperativa, pero fue una, luego una subdistribuidora. Olvidándose, lo decís en forma irónica, me imagino. Por supuesto, en forma irónica, porque nosotros nos vivimos dejaron el afuera. Proceso. Nos dejaron afuera. Nos dejaron afuera, viajamos a Setúbal con vos, con el Negro, a Pérez, para crear el derecho de las subdistribuidoras. Porque, por supuesto, se querían apropiar de todo, aún de las pequeñas experiencias cooperativas. Se destruyó ese ejemplar empresa. Y allí termino diciendo algo que decía Gambina. No hubo, desde la privatización, no hubo desde 1992 un solo hecho político que devolviera un pedacito de lo que fue GA del Estado. Llegamos al día de hoy con la misma estructura de las dos transportistas, las nueve empresas distribuidoras, la mayoría extranjeras, fijando tarifas que están afectando el bolsillo de todos los argentinos y que va a agravar la situación económica de la mayoría de los argentinos. ¿Qué hicieron los gobiernos populares en este tiempo? Absolutamente nada. Con vos, Juan, y con el Negro, y con el querido Mario Díaz, director de Carlos Paz Gas, muchas veces fuimos a Buenos Aires y cada vez que íbamos encontrábamos de interventor, porque estuvo intervenida todo este tiempo. Después del menemismo se intervino, que fue lo máximo que se llegó a hacer. Todos los interventores, los directores, los síndicos, los ingenieros. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían, Juan? Venían de las distribuidoras, venían de las transportistas, venían de todos los entes privados para cumplir funciones en los entes estatales. Era poner el lobo en el gallinero. La historia del gas en Carlos Paz quedará para otro momento. Pero el 2 de octubre del 2012, aquí en Carlos Paz, por ordenanza 5590, el municipio, el intendente, PIN 9, expropia las acciones de la cooperativa. El 90% de las acciones son expropiadas. 2012. El 24 de noviembre del 2020, por ordenanza 6.658, se deroga la expropiación porque no pudieron llevarla adelante y nadie le dijo nada. 2012-2020. 8 años para determinar que la expropiación no corría. Pero el mismo 24 de noviembre del 2020, este gobierno inicia la liquidación de Carlos Paz Gas. Hace ya, se va a cumplir 4 años, 3 años y chirol. Todavía no se terminó la liquidación cuando la ley es precisa. Tiene una cantidad de meses para llevarse adelante y los liquidadores no pueden hacer ninguna obra, no pueden firmar ningún contrato. Desde ese tiempo no se hace un metro más de gas de los barrios, de los 19 barrios. Nadie se queja. Nadie dice nada porque el cuco era la copia. La historia del gas de este país ha tenido grietas. Unos han estado de un lado, otros hemos estado del otro lado. Del lado correcto, diría yo. El lado correcto de la vida. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Se me fue la olla. a mi amigo, camarada, compañero, Juan Ceballos, le pido disculpas, hoy es el día de su cumpleaños. Que los cumpla feliz, Juan. Muchas gracias. Tenía desarrollado un tema también, que bueno, esta falta de experiencia nos lleva a que se nos va la olla. Tenemos, como siempre, una película para recomendar, una poesía, y queda el tema a desarrollar para el próximo, programa. Para el próximo programa, Juan hará un adelanto. Pero pasamos a la poesía, Evelina, ¿te parece? Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Muy bien, después de escuchar estas palabras tan bien armonizadas, queríamos compartir con ustedes una película que, bueno, está dentro de las 10 películas argentinas más importantes. Se llama Los Delincuentes, es de Rodrigo Moreno, y bueno, Los Delincuentes sigue la historia de Morán, interpretado por Daniel Elías y Román Esteban Vigliardi, empleados bancarios atrapados en la monotonía corporativa. Ante la encrucijada de la rutina, uno de ellos decide cometer un audaz robo. Así que bueno, lo dejamos ahí, esperamos que les guste, y bueno, después escucharemos los comentarios que nos acerquen al número de la radio. Bueno, y nos queda para el próximo programa algo que habíamos preparado en línea con lo que acaba de comentar Tati, que tiene que ver con qué sabemos del correo argentino, ¿sí? Cuando se habla de privatizaciones, así como no se sabe mucho del gas, tampoco se sabe demasiado, y sobre todo en las nuevas generaciones. Yo, hojeando papeles, encontraba una libreta de ahorro, allá por los 70, donde mi esposa y yo ahí depositábamos los pesitos y pensando primero en la compra de un terreno, después para construirnos la casita, donde época en donde se fomentaba el ahorro y donde íbamos al correo argentino y ahí depositábamos con total confianza nuestro dinero ahorrado. Bien, sobre eso les vamos a hablar en el próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estamos contentos de haber compartido con todos ustedes. El agradecimiento a la operadora Evelina Ramírez, que junto con Jorge Boido se van alternando y nos acompañan en esta tarea de llegar a ustedes con nuestro mejor esfuerzo para comunicarnos. Gracias, muy buenas noches, y de mi parte nada más que agregar. Tati. Muchas gracias a todos los oyentes, a los operadores de Radio Villano, que son compañeros, tanto Evelina como Jorge. Hacemos un esfuerzo para contribuir al desarrollo de la conciencia crítica. Y el tema de privatizaciones, que se vuelve a repetir, está en la ley de bases, otra vez la privatización de Aerolíneas Argentinas, que construimos con capital nacional, que el aporte de nuestros padres, de nuestros abuelos, lo mismo que GAE del Estado, lo mismo que YPF, lo mismo que Ferrocarriles, que tocó Juan la semana pasada, y del Correo Argentino, de Entel, esa oficina inmensa que está allí en el centro, tanto de Entel como la que estaba del Correo. Y la Entel la construyeron los vecinos de este pueblo. Exacto. Lamentablemente, por esas cuestiones que también tiene este pueblo, no se animó a conformar una cooperativa telefónica en su momento y se dio el servicio, después de haber construido, haberlo hecho realidad, porque en ese entonces Entel no se ocupaba de pequeñas localidades, se lo cedió a Entel en bandeja, pensando de que nunca jamás Entel se privatizaría. Me quiero imaginar. Mira, conozco parte de la historia cuando formaron la cooperativa, así como formaron esta cooperativa, como formaron la biblioteca José H. Porto, uh-huh. Hombres que pertenecían inclusive a partidos conservadores, como era Boquemiró, ¿sí? Que hoy serían socialistas revolucionarios, no libertarios, por supuesto, pero que iniciaron las acciones, uh-huh. Y como inclusive en determinado momento mi padre pensaba que las empresas del Estado nacionales, sí, eran las que podían llegar a buen puerto la construcción de la infraestructura que los vecinos posiblemente no pudieran afrontar. Y por supuesto, después de intentar formar esa cooperativa, se lo cedieron a Entel para que termináramos luego en la privatización a Telecom y Telefónica, y ahora todas las prestatarias de los servicios de telefonía celular y el avance de Elon Musk en cuanto a la telefonía satelital. Parece que la historia se sigue repitiendo. Primero como tragedia y después como comedia. Como verán ustedes, enseguida nos entusiasmamos y seguimos, y seguimos, y seguimos. Bueno, agradecidos a ustedes por vuestra paciencia y por vuestro interés. Será hasta la próxima entonces. He visto al otro país buscándose el porvenir. De adolescente lo vi por la primavera queriendo ser. En tantos vuelve a nacer, me gusta sentirlo así, que nadie pueda con él. Déjenlo vivir, déjenlo vivir. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado. Lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. Esta es tu radio, Villanos Radio 100.7, un espacio de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz para la comunicación y la cultura.